Más valga en la vida, como este amor que quiere estar contigo. Lo que más vale es lo que trae en mi pecho, un corazón que solo es para ti. ¿A dónde vas? Regresa con quien te ama. Yo te prometo que vas a ser feliz. Ir corriendo, llorando tras de ti. Después haremos que sufra mucha gente. Mejor te quedas aquí, serás feliz. Echado un perro, sin comer y sin dormir.